Radionauta FM 106.3. Buenas noches a todos los que nos están sintonizando. Qué alegría, qué emoción estar de nuevo al aire en este FM Radionáutico 106.3. Emocionados porque hoy tenemos una noche de humor, una noche para todos. La radio ha decidido coparse y con una alegría porque en un momentito nomás vamos a estar presentando Malos del Stand-Up. Estos humoristas que tanto la vienen rompiendo y que en un ratito nomás lo vas a estar escuchando. Eso. Dale que va. Así arranca la noche de Radionauta en este programita que arranca bien tarde después del tercer mono. Especial. ¿Por qué especial? No creo que vayamos a curar a nadie, no creo que vayamos a solucionar el problema de ninguno, pero bueno, por dos motivos. El primero ya lo mencionamos, Malos del Stand-Up, humoristas de lujo en la noche de Radionauta. Y el segundo es porque esta horita es un pequeño bache en la grilla de la programación habitual. Tenemos este pequeño momento para divertirnos entre todos, para aquellos que nos están escuchando, un momento especial. Tal cual lo decíamos. Pero antes queríamos salvaguardar un instante para traerle a todos ustedes un poco lo que viene siendo la programación de Radionauta, cómo venimos con esta impronta, con este movimiento, con esta fuerza, haciendo aire, copándonos con un montón de circunstancias, situaciones, de eventos. Y me voy a callar un ratito porque tengo un especialista acá al lado que nos va a estar iluminando un poco esto. Programación de Radionauta. La voz de Juan Williamson en el aire. Bueno, tenías que venderme con el apellido. Sí, queríamos comentar un poco lo que ya estuvo comenzando por Radionauta. Hay muchos programas nuevos. Va a haber muchos programas nuevos a partir de abril. Podemos encontrarnos con los que ya estaban el año pasado y vienen a hacer ya su segunda temporada o tercera en algunos casos, como Baldosa Floja o Prohibido Cumbia, Condición Extraños. Todos grandes programas, cada uno con una temática distinta. Baldosa Floja, El Informativo Platense, Prohibido Cumbia, las dilataciones mentales de ese gran señor. Condición Extraños con toda la música, El Gladiador de la Cumbia, ese es nuevo, es nuevísimo. El periodístico del año pasado, que estaba todas las tardes, ahora se dividió en dos y podemos encontrar a Faca en De Mañana Es Mejor, de 9 a 10 de la mañana, por favor, atentos ahí. Seguimos con De Goyeneche a Tarantino, El Motín Contraataca, Le Tercer Mon Radio, León Belico del Mundo, Intervención Improvisada. Una grilla llena a la mañana, un ambiente periodístico que a la tarde va como relajando un poquito con un sinfín de variedad cultural, literario, un poco de humor. Nosotros vamos a hacer esta noche hincapié en el humor. Que viene en continuo, ¿no? Radionauta viene en continuo desde el año pasado, tuvo una programación de verano en un esfuerzo que queríamos destacar y que va a continuar con sus eventos, ¿no? Algo de Va a continuar este año El Sonido Prevalece. Eso quería saber. Una vez por mes o una vez cada dos meses, todos los viernes a la trasnoche, otra vez desde el auditorio del Centro Cultural Olga Vázquez, acá en 60 entre 10 y 11. Va a haber nuevos ciclos, probablemente, vamos a ver, de la mano de la Ciscoteca. La Ciscoteca que viene del verano. Sí, programón, ya empezó en el verano, ahí con la impronta de Álvaro Letal y Trop Evident. Matute, que esta noche está en los controles, haciéndose un poquito el inquieto. Ahí va a estar con cara de complicado porque estuvo operando también el programa anterior. Vuelve Saltiame. Mirá qué lindo. Gran noticia. Creo que en este horario va a estar. Tenemos también el Cultural de la Tarde, todas las tardes, 17 escalones de 7 a 8 de la tarde, pueden escucharlo. Programa raro, con una columna distinta todos los días, música de la mejor. Bueno, todas las semanas fueron empezando algunos de los programas, ahora en abril ya definitivamente se empieza a cerrar la grilla. Libros en el Aire, del programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Oesterheld, va a estar los lunes a las 3 de la tarde. Bueno, continúan las retransmisiones de Llévalo Puesto, de FM La Tribu. Está la Escuela de Nadie, que llegó a nuestra programación este año, todos los sábados al mediodía. Continúan la retransmisión de La Pulseada Radio, el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vuelve larga duración, esta vez sábados y domingos, de 11 a 12. Hay de todo para escuchar, es una linda radio este año la que se viene. Grilla completísima y este bachecito que es el especial stand-up de esta noche. Quien les habla, Juan Martín Paramio, y un programa movidito que comienza de esta manera. Está lleno de acontecimientos inesperados. Y esta noche, uno de ellos está por comenzar. Haciendo la ciudad sonora. 3, 2, 1. Vivió en Ensenada. Hace siete añitos que vive en La Plata. 3 años de licenciatura en biología. Nacido platense, ¿eh? De esos que son complicados. Soltero. Ama Brasil. Enfermo por las remeras. Le gusta el tenis criollo y el backgammon. Mirá qué tipo interesante. Prefiere un asado con amigos o su familia antes que cualquier... No me entiendo la letra. No le entiendo la letra. Tengo el gusto, gente, de traer al aire de Radio Nauta a este gran humorista platense, el señor Juan José Cagliada. Y me atrevo a preguntarle, ¿por qué no te gusta el café con leche? Bueno, buenas noches. No me gusta el café con leche porque no me gusta mezclar ciertas cosas. Me gusta el café, me gusta la leche, pero por separados. ¿Sí? Juntos no me gusta. Por ejemplo... Es como hacer una comparación. A mí me gusta mirar televisión con mi vieja, ¿sí? Y me gusta ver porno por televisión también. Pero no miro porno con mi vieja, ¿no da? Bueno, hay ciertas cosas que yo no mezclo. Por eso el café con leche no me gusta. Les quería contar que en mi primera clase de stand-up, mi profesora me dijo, Juan José, para tener éxito en esta profesión tenés que lograr dos cosas arriba del escenario. La primera es, tenés que cogerte al público. ¡Wow! ¡Qué buen curso! ¡Cómo me gusta el stand-up! Si esto se dice en la primer clase, la última pinta para quilombo. La segunda cosa que tenés que lograr es, tenés que dejar que el público te coja. ¡Apa! ¡Apa! Ya no sé si me gusta tanto el stand-up. Yo la verdad que venía a aprender a hacer stand-up y no a que me rompieran el culo. Y disimuladamente empecé a guardar todas las cosas en mi mochila para tomarme el palo, ¿sí? Y la profesora se dio cuenta, ¿viste? Se dio cuenta y me dijo, Juan José, es una metáfora. De todas formas, si todas las chicas que están escuchando la radio quieren tener sexo conmigo después del programa, me llaman y lo arreglamos, no hay ningún problema. Tengo problemas con las mujeres, ¿sí? Pero creo que todos los hombres tenemos problemas con las mujeres. Nosotros nacemos con ese problema. Nacemos con el cordón umbilical y con el problema con las mujeres. El cordón umbilical te lo cortan. Lo otro ya es un poquito más complicado, pero a pesar de eso, soy inconvencido que no podemos vivir sin las mujeres. Esta es la parte que todas las chicas dicen, ¡ah, qué tierno el pelado! Tiene cara de pelotudo, pero... Sí. Tiene cara de pelotudo, pero es un tierno. Pero es así, chicas, es así, es la verdad, no podemos vivir sin ustedes, pero ojo, no se abusen, porque el tejido testicular tiene cierto grado de estiramiento, ¿sí? Y la explosión de pelotas es la mayor causa de divorcio. Yo tengo el placer de conocer a la persona que tiene el tejido testicular más resistente de todo el mundo. ¿Qué digo de todo el mundo? Me parece que me quedo corto. De toda la galaxia. Su mujer es literalmente un inflador de pelotas. Es más, hace 6 meses vinieron científicos de la NASA, le hicieron una biopsia en sus pelotas y se llevó la muestra para los Estados Unidos. ¿Vos podés creer que pudieron elaborarla en el laboratorio, reproducirla en el laboratorio? Hoy la van a utilizar como última capa de sus naves espaciales. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sintoniza la Sacoteca de Radio Nauta, un programa para melómanos. Todos los sábados y domingos de 1 a 3 de la mañana. ¿Por dónde más? Por el 106.3. Promoción válida para todo el mundo a partir del 25 de enero de 2014 hasta que se nos acaben las ideas. Gente, oyentes, todos aquellos que están en la sintonía de Radio Nauta, estamos sorteando 2 entradas para el evento de Malos del Stand-Up. Y déjenme tomar un poquito de aire para decirles a quién, para comentarles con quién estoy. Es el Jim Carrey platense, por las caras, por las ganas. Actor de compasión y empleado de gobierno en sus tiempos libres. Fanático de los redondos y de los ñoquis bien caseritos. Hace 2 años que va al gimnasio y lo mantiene limpio. Me atrevo a preguntarle a Adier Látaro, ¿siempre quisiste hacer reír? Sí, ¿cómo andás, che? Buenas noches. Bueno, a todos los que están escuchando, un saludo antes que nada. Sí, siempre quise hacer reír. Toda la vida quise hacer reír. Es más, antes me dedicaba al stripper. Era stripper. No, en serio, era stripper y bueno, en un momento tuve que hacer stand-up, las dos cosas juntas. Imagínate, se me mezclaron en un show. Llegué medio tarde, me saqué los pantalones, viste, bueno, se me empezaron a caer todo de risa, así que ahí arranqué con el stand-up, por las dudas, viste. Pero bueno, me dedico a eso. Es como que a nosotros nos gusta mucho, viste, el stand-up, nos gusta hacer reír, sacar sonrisa, viste, de vez en cuando sacamos una sonrisa, alguna melva, viste. Es como que es algo que, por ejemplo, a mí me pasó que desde chico siempre quise ser actor. Y bueno, cuando empecé a ver la faceta del humor, empecé con el humor. Bueno, esto de Jim Carrey, porque mis amigos siempre me dicen, vos tenés que presentarte como Jim Carrey. No sé si yo... No me puedo comparar con ese genio, o sea, es un genio el tipo. Pero bueno, puede ser porque tengo, viste, acá en la radio no se ve, pero yo por ahí muevo mucho la cara, trabajo mucho la cara cuando actúo. Y bueno, qué sé yo, lo que te puedo contar, por ejemplo, el género del stand-up es algo muy simple. Hoy, por ejemplo, yo a la tarde estaba viendo una película. ¿La tenés esa, la de Brad Pitt? Esa es la que el loco se hace más joven, ¿viste? ¿Cómo es que se llamaba? El caso Benjamin Button, esa. Yo me hice una pregunta, ¿no? Digo, ¿Nacho Guevara no tendrá esa enfermedad, loco? ¿Viste? O sea, te preguntás esas cosas en el stand-up. Después, bueno, después seguí viendo otra película, una de terror. Esa, ¿viste? Scream, vigila quien llama. Es terrible esa película, o sea. más que de terror, es cómica. Viste, siempre está la rubia, esa rubia que te la viste en todas las películas, esa rubia tetona que la ves en todas las películas. Yo creo que la ponen ahí para los pajeros, ¿viste? Para que vean los pajeros. Es así, porque es la misma, convengamos que es la misma rubia que vos ves en una película porno. Vos sabés que en cualquier momento la rubia, viste, la van a clavar. Es así, ¿viste? Y en la película de terror sabés que en cualquier momento la van a matar a la rubia. Pero bueno, imagínate la escena esa, ¿no? ¿Viste la escena de Scream Vigila quien llama? La escena del teléfono, ¿viste? Que suena el teléfono. Atiende la mina. Hola. ¿Viste? Del otro lado se escucha el tipo. Hola. Te estoy viendo. Y estás muy buena. ¡Fuck! Le dice la mina, ¿viste? Suena el teléfono, vuelta. Hola. No atiendas más, flaca. O sea, no. ¿Por qué atendés? ¿Por qué atendés? Te va a matar, el tipo te quiere violar. Andate, flaca. Llama a tu familia, llama a la policía. Subí la escalera y escondete abajo de la cama, ¿viste? Pero dejate de joder, o sea, el tipo te quiere matar. Imagínate encima esta película verla en español. O sea, a mí me pasó verla en español, ¿viste? Cuando la bajás de internet en español, es horrible, o sea, es más cómica la película. Imagínate la misma escena, ¿eh? La misma escena, pero en español. Venga. Hola. Te estoy viendo. Y eres la bomba, tía. Eres la bomba, le dice el chabón, o sea. La mina no se va a asustar así, ¿viste? ¿Y la mina qué le contesta a la mina? ¡Capullo! Flaco, tiene un miedo. Nada, si el tipo de la máscara estaba allá afuera de tu casa, flaca, ya está, se fue corriendo. Tiene un capullo, le dice. O la otra, ¿viste la otra película esta de terror? Jason, ¿la tenés a Jason? El loco ese que usa la como máscara, ¿viste? La sandalia de los médicos. ¿Lo ubicás? Sí, sí, ese, sí. Ese 2 metros, ¿viste? Con la motosierra. Imagínatelo, ¿no? El tipo delante tuyo, vos con el gallego al lado. Y empieza a sonar la motosierra. ¿Viste? Y el gallego te dice, ¡corre, tío, corre! ¡Que no te coja! ¡Que no te coja! A vos te va a coger, gallego. A mí en lo sumo me cortará la bola con la motosierra, ¿viste? ¿No? Es terrible, ¿no? Es una cosa que... Bueno, pero son cosas que nosotros vemos, ¿viste? En el stand-up miramos esas cosas como para hacer humor. Bueno, después si querés te sigo contando un poco más. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Desde China de Rusia, a Tripicio. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado, los sábados a las 12. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble. découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Aire en Radionauta, recuerden a aquellos que nos están oyendo que estamos sorteando dos entradas para el evento de Malos del Stand-Up. Estamos acá con los chicos, me siento un poco apretado porque tengo uno de cada lado. No piensen mal, todos allá están cada uno con su micrófono. Juan Cagliada, Juan José Cagliada y Adrián Lata. Estamos vestidos igual. Sí, estamos vestidos. Se puede decir de alguna manera. Hay un par de bananas acá, violeta, media rara, pero que me están dando un poco de miedo. Pero bueno. Bananas violetas para todos, dirían allá en mi pequeño pueblo. Éramos tan pobres. Bueno, sigo contando a la gente los problemas que tengo. Soy muy ansioso y los ansiosos no nos llevamos bien con los deliveries, porque por más que pidas con 48 horas de anticipación, nunca, pero nunca lo van a cumplir. Y cuando llamás para ver qué fue lo que pasó, ¿cuál es la respuesta? Ya está llegando. Escuchame, hijo de mil puta, en las dos últimas horas te llamé 8 veces y siempre me dijiste lo mismo. ¿Qué llamé a la sucursal de Mar del Plata y no me di cuenta? Después me arrepiento de haberlos llamado, de haberlos insultado, porque cuando llega el flaco del delivery, lo primero que pienso es: me escupieron la pizza, seguro me la escupieron. También tengo problemas para comprar zapatos. Parece una boludez, pero me cuesta mucho decidirme por un par de zapatos. Y encima calzo 45. No, chicas, no se entusiasmen. Los 45 no están en la zona del medio de mi cuerpo, sino están mucho más abajo. Ojalá tuviese una de 45 centímetros. Creo que todos los hombres queremos tener una de 45 centímetros. Las mujeres no sé si tanto, porque no sé si está bueno que te saquen las bolitas de los ojos para afuera. Pero los hombres sí, y no la queremos para coger. ¿Saben para qué la queremos? La queremos para mostrar. ¿Sabes lo que garpa ir por el pasillo del vestuario del club totalmente en pelotas, solamente con la toalla alrededor del cuello y meneando la boa? ¿Saben lo que garpa? Y repito, no la queremos para coger porque no sirve, porque para llenar esa boa de 45 centímetros necesitas más del 50% de la sangre de tu cuerpo. Está bárbaro, tenés una cosa ahí adelante que no lo podés creer, está increíble, pero no te irriga el cerebro para saber qué es lo que tenés que hacer con todo eso. También tengo problemas. Soy comprador compulsivo. Yo escucho la palabra sprayet y se me para. Yo para excitarme no pongo Canal Playboy, pongo TV Compras, ¿sí? Y el último problema que quiero contarles es que, bueno, también tengo problemas para cambiar de auto. Básicamente por una cuestión de dinero, ¿viste? Pero bueno, encontré una forma muy económica y muy ingeniosa de cambiar de modelo. Yo tengo un Fiat 600. Le saqué todos los asientos. Lo convertí en un Fiat Espacio. Bien ahí. Como no me gustó mucho, como... Se ríe el operador que está más serio, terrible. Es que hace mucho, terrible. Que está, hace mucho que está, yo lo entiendo. No me gustó cómo había quedado. No, sé que yo. Ser, pero... No me gustó mucho cómo había quedado. Entonces agarré y le tiré dos baldazos de arena. Ahora tengo un Fiat Duna. Espectacular. Turno de el señor Ariel Lattaro. Bueno, no, sí, ya a mí me indigna un poco el tema de las noticias, ¿viste? Viste, las noticias me vuelven loco, las odio las noticias, es algo que me pone muy, muy mal. Vos ponés, viste, estás en tu casa relajado, empezás a hacer zapping y de repente escuchás un cartel, viste, ves un cartel, alerta, alerta, 40 grados hoy van a ser. 40 grados, esa era la alerta que me estás dando, loco. Yo pensé que se terminaba el mundo, que era una guerra, viste. Y vos te cagás hasta las patas, loco, viste, vos decís, era el calor, ya te había alertado a las 7 de la mañana, boludo. Después viene una noticia, por ejemplo, hace unos meses atrás, viene una noticia, esto es verdad, esto es terrible. ¿Se acuerdan de Travel Rock, la empresa de viaje de turismo que llevaba a los pibes a Bariloche? Sí, sí. La noticia decía así, esto me indignó mal, ¿viste? Porque decía, el gerente general de Travel Rock es un líder narco. Están informando mal, o sea, vos imaginate, metete en la cabeza de las madres que están pagando la cuota, ¿no? El cagazo que se pegan, el pánico que les agarra, está pagando la cuota de tu pibe de toda la vida, ¿me entendés? Y de repente el gerente general es un líder narco. Mentira, encima le están mintiendo a las madres. Informan mal, son mentiras, loco. Yo, en serio, yo viajé con Travel Rock y te juro, con mis amigos, loco, nos pegamos un re viaje. No, en serio, yo cuando llegué allá, loco, te juro, nunca me voy a olvidar cuando bajé del micro, había nevado, loco. Había nevado, ¿me entendés? Ahí le saqué una risa, ¿ves? Ahí va queriendo. Había nevando. Había nevado y es increíble porque aparte los coordinadores eran re piola los tipos. Yo no sé por qué hablan así. Los tipos laburaban todo el tiempo, iban, venían, laburaban duro, loco, los tipos. O sea, ¿viste? Entonces, es más, ¿viste? La re onda con nosotros, nos daban todo el tiempo Coca-Cola, Coca todo el día, loco, ¿no sabés? Eso hace un frío terrible, ¿eh? En Bariloche hace mucho frío, yo me acuerdo, volví en el viaje, duro. ¿Viste? No aguante más. Pero son boludeces que hablan, ¿viste? Yo creo que la sociedad tiene que frenar un poco con eso. Después, bueno, yo también tengo problemas. Me pasa mucho, esto lo voy a decir acá al aire, que lo sepan. Yo todavía creo en los Reyes Magos, ¿sí? No se rían. Yo sé que te estás riendo ahí en tu casa. Yo creo en los Reyes Magos. Pero tengo un problema con los Reyes Magos. Vos sabés que tengo un problema y yo estoy convencido, pero esto es cierto, estoy convencido que a mí... Los regalos me los trae el negro Baltasar. No, en serio, no te rías. Estoy convencido porque es así. Es por dos cosas que estoy convencido. La primera, yo vivo en el barrio de la favela. O sea, ya está, ¿viste? Es él el que entra ahí. Es el único que entra. Yo me lo imagino al tipo, ¿viste? Que va por el medio de las 7, los 3 Reyes Magos, ¿viste? Y de repente paran el camello. Bueno, es un caballo, no sé cómo hace el camello, loco, la verdad. Es lo que me sale acá. ¿Viste? Y yo me imagino a los tipos ahí en las 7, ¿no? En Plaza San Martín. ¿No? Gaspar lo mira al otro, el negro ahí en el medio. Che, negro, mirá, vos vas a tener que encargar para las 7 para allá porque nosotros no vamos por ir para Citibel, la favela es tuyo. Esa es la primera. La segunda que estoy convencido que son los Reyes Magos es porque en los últimos 5 años, escuchá bien esto, loco, en los últimos 5 años, los únicos regalos que me traen los Reyes Magos son anillo, estas cadenitas de mierda que se te oxidan, unos relojes así grandotes, los anteojos grandes. Yo me lo imagino al negro que baja el camello, ¿viste? Del cabello, abre el maletín, ¿viste? Y un paraguas, a ver qué le dejo a este rubio, ¿viste? Es así, o sea, es increíble. Pero bueno, son cosas que veo yo y suman a esto del stand-up, ¿no? No está tan mal igual, ¿eh? No está tan mal tu billetería y tu joyería. No está tan mal, ¿no? No, está linda. Le pongo, ¿cómo se llama? Le pone onda. Claro, le pongo onda, le paso boleto. La compró ayer, por eso es nueva. Todavía no se oxidó. Exacto. No está mala onda el negro Baltasar. Tiene buena onda igual, pero bueno. Vamos a escuchar un temita y seguimos con más de los chicos malos del stand-up. Enseguida volvemos. Checking. Let me tell you about a girl I know. Had a drink about an hour ago. Sitting in the corner by herself in a bar in downtown.

se realiza o ellos están acostumbrados a realizarlo frente a un público con una relación no didáctica, una más dinámico vuelta. Y de vuelta ya claro. Los micrófonos están abiertos. Sí, quiero déjame aclarar que somos cuatro los integrantes, que bueno, lamentablemente Juan Manuel Pietro y Mariano Cerúndolo no pudieron venir, así que bueno, hoy en este día estamos nosotros dos. Es un día complicado, un día lluvioso, hay unos relámpagos que te hacen cagar hasta las patas y eso suena bien porque ya después de los chistes acá de los chicos, del humor de los chicos, es livianito. Para empezar un poco, ¿cómo es el origen, no? Porque hoy arrancamos ¿por qué te gusta hacer reír, no? Siempre te gustó hacer reír. ¿Cuál es el origen de ustedes, no? En el stand-up, en el humor, en este tipo de humor. Y a mí, bueno, te dije, hoy fue más que nada una broma, pero en realidad yo de la escuela, siempre, desde que era chico, era el rebelde del aula, ponele, imitaba a los profesores, jodía, viste, siempre hice chistes y bueno, es como que mis amigos, los que más me conocen, siempre dijeron que me tendría que dedicar a esto, porque me iba bien. Bueno, después viendo muchas películas, a mí soy amante del cine, descubrí a este genio que es Jim Carrey, y bueno, hay muchos más cómicos, ¿no? Pero yo como que me voy para ese lado porque me gusta por ahí usar el cuerpo, la cara, soy por ahí muy... Algunos dicen que soy exagerado. Sí, no, la verdad es que es una lástima que estemos haciéndolo claro. En radio, ¿no? Con alguna camarita porque tenés gesto muy divertido. Bueno. Juan José, algún... No, yo vi vi un espectáculo de stand-up en Buenos Aires y la verdad me dije, quiero hacer esto, me gustó mucho. Y si tengo que decir algún referente acá... de la Argentina, yo la verdad que consumo más de Argentina que del exterior. Para mí uno de los grandes de acá de la Argentina es Alejandro Angelini, Eddie Pasqualini, Natalia Carulias, Pugliese. Claro, hay un montón. Hay un montón. Ahora, buenos, sí. Por ahí no me acuerdo, ayúdame con alguno de acá, pero... Y acá también en La Plata hay muy buenos comediantes. Y acá tenés a... Juan José Cagliada, Juan Manuel Prieto, Mariano Cerúndolo. Acá en La Plata también. Acá en La Plata, la verdad que hay mucha gente que viene hace mucho tiempo remándola. Pablo Valenzuela, las chicas de Humor Hormonal, los chicos lindos. Hay muy buen Ciudad humor Vieja ha dado mucho impulso. Nombres para que anotemos, ¿no? Para que nos anotemos para ahí. Tener miremos. En cuenta, la verdad que para tener en cuenta, porque son espectáculos que hace mucho tiempo que están y realmente valen la pena. Y ellos vienen hace mucho más tiempo que nosotros remándola. Ellos fueron los que empezaron a abrir el juego acá en La Plata y empezaron a darnos lugar. ¿Se estudia esto? Perdona que te interrumpa, pero me entré una duda que tenía. Sí. Hay, hoy, hay cursos de primer y segundo nivel y después hay perfeccionamientos con talleres. Porque vos dijiste recién, ¿no? Que sí, yo hice el curso sí, con Alejandro. El primero lo hice con Natalia Carulias en Buenos Aires, en el complejo La Plaza, y después con Alejandro Angelini en su estudio. También en Buenos Aires. Alejandro Angelini fue más o menos el que trajo el stand-up acá. ¿Es gracioso, Angelini? ¿Sí? ¿Hay algún material de él en la red? No solamente es un excelente humorista, sino también un excelente profesor. Excelente. Una capacidad que tiene otra visión de todo lo que tenemos nosotros, digamos, porque él anduvo por todo el mundo con el tema del humor de stand-up. Y aparte hace años que está haciendo esto y, bueno, obviamente la tiene totalmente clara. ¿Algún show que podamos ver, algún nombre que recuerdes de algún show en particular que podamos ver en video o algo? Lo que pasa es que tienen distintos shows. Pones el nombre de las personas y te trae todo en YouTube. Vas viendo distintos bloques o distintos espectáculos. Ustedes son trabajadores también, ¿no? ¿Te hacen algo más que el stand-up? Sí. Yo me parece que te conocía a vos en una aseguradora. ¿No? Yo soy productor de seguros. Nada que ver con el stand-up. Lo que pasa es que tampoco tenés que tener nada específico para hacer stand-up. Todo suma. Allá, Ariel, Jim Carrey platense. Claro, yo trabajo en gobierno, pero mi idea es dedicarme a esto, a la actuación, al stand-up. Mi sueño es ese, estoy atrás de eso, ¿viste? Yo sé que es un caminito de hormiga, pero bueno. ¿Por qué estás? Me mantiene vivo, ¿eh? ¿Por qué estás atrás de eso? Y porque mi sueño es el día de mañana trabajar como actor, o sea, 100% que sea ese mi laburo, levantarme y acostarme pensando en eso. ¿No? Pero porque querés hacer reír, porque querés fama. Porque quiero hacer reír, dinero, a veces la fama viene y no te das cuenta cuando si viene. No es algo que lo buscas. Porque querés mujeres. Yo por lo menos no. Hombre, no sé cómo. No, ya estoy medio retirado de ese tema. Yo lo que quiero es. No, hombre menos. Igual déjamelo pensar, a ver. No, estamos en el humor, así que no, seguimos. Hoy creo que hoy por hoy estamos en una etapa de puro placer. Claro, puro placer y. De puro placer. Esto lo hacemos por placer. Por ganar. No por ganar dinero, porque realmente no se gana mucho dinero. Pero el placer que uno tiene arriba del escenario cuando alguien se ríe. Los aplausos, esos, déjame famosos. Ya que dice eso, déjame decir esto. Nosotros, bueno, exactamente lo que está diciendo él es por lo que estamos haciendo esto. Es más, nosotros cada vez que salimos a hacer un show y vemos que la gente se divierte, tenemos un mano a mano con la gente después de todo, eso nos genera mucho, mucho placer y mucha satisfacción para seguir haciendo, porque no es fácil tampoco hacer todo esto, ¿viste? Genera todo una movida de nosotros monetaria. Pero ahí, cuando nosotros estamos con el público, nos damos cuenta que es lo que queremos hacer. Es más, nosotros, viste, si ahora nos llamaron para ver ese evento de beneficio, que eso a nosotros nos interesa mucho, también, o sea, queremos dar una mano, o sea, no solo es, vamos a hacer reír, sabemos hacer reír, bueno, demos una mano a lo que necesitan y estaría bueno, viste, así como, bueno, solos, empezaron por Facebook, malo del stand-up, viste, ponés la página. Empezaron a entrar y bueno, nos llamaron, ahora estamos haciendo uno el 5, ¿no? El 5 de abril. ¿5 de abril? ¿Ese es el próximo o hay alguno antes? No, es muy loco porque nosotros hace un mes que estamos... Claro, como grupo un poquito más de un mes. Un poquito más de un mes que empezamos como grupo. Y mañana, viernes, nosotros estuvimos todos los viernes de marzo en Saberio Cultural. En Bar Cultural, en 20 y 71. ¿Mañana también? Sí, mañana es el último viernes del mes. Saberio Cultural. Cumplimos el primer mes de actuación en Saberio. Sí. Después, también vamos a estar... el sábado 22 pasado hicimos un maratón, Los Malos del Stand-Up y sus amigos, con 7 comediantes más, que fue algo espectacular, en un teatro en la caverna, en la caverna Concert, en 39, 6 y 7, que... Por suerte colgamos el cartel de Localidades Agotadas. Qué lindo. Sí, fue un show increíble, porque fueron 6 minutos cada uno. Fue un show bárbaro y el próximo maratón va a ser el 10 de mayo, que ya está confirmada la fecha, con invitados nuevos. Después te vamos a pasar bien la data para que pases más cerca de esa fecha. Y en Warhol. En Warhol estamos también presentándonos. 3 y 530. Todos los jueves y los sábados. Ah, pero viene movidita la agenda. Los jueves estamos con un grupo de 9 en total, 9 comediantes, que nos presentamos 3 y 3 cada jueves, rotativos. El grupo este nuevo se llama Random Stand-Up. Y eso estamos todos los jueves ahí. Y después, no sé. Las entradas que estamos sorteando para... Para mañana, 21 horas, Saberio Cultural, 20 y 71. Buenísimo. El show del malos del estándar. Sí, allá Mati, el operador, parece que las quiere, pero bueno, no te las puede ganar. Vos toca todo el peor trabajo. Ah, que venga como invitado. Tienen que entrar a la página, malos del estándar. A la página. Poner me gusta. Los primeros 10 me gusta que vemos. Se ganan Vamos a hacer un sorteo y vamos a después lo vamos a publicar en el Facebook de Malos de Stand-Up el nombre de la persona que ganó. Dale, también vamos a dar la posibilidad para aquellos que están en el Facebook de la radio. Si veo el pop-up desde acá que sale, se la lleva. Vos, Mati, ¿podés creer que le dicen Mati el Inquieto? Mirá, hace un rato que está en la misma posición. ¿No es un maniquí? Una duda existencial, esta parte, le comenté a algunos amigos, ¿no?, que venían a la radio, que iba a estar con ustedes al aire, y lo primero que me preguntaron era, esto es así siempre, para chicas que hacen stand-up, para chicos que hacen stand-up, para señoras que hacen stand-up, para señores que hacen stand-up, ¿se gana haciendo stand-up o siempre te terminás quedando ahí como un tierno, como un pseudo... Pseudo tierno, porque fans por ahí. Ahora mirá, el amante del gimnasio. No. Yo no sé si ganás porque yo no aprieto el acelerador, digamos. Por ahí hay otro en el grupo que está soltero y que no vino hoy. Estamos hablando que puede ser. Juan José es soltero. Yo soy soltero, sí. Sí, pero él pero estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Estamos laburando full. Estamos tranquilos. No queremos que se nos suba la cabeza. Sí, se gana, pero bueno. A eso quería escuchar, sí. Quería que me digan la verdad de una vez. Un poco más se gana, así ayuda bastante. Como para que te des una idea, ponele, si vos tenías 100 amigos en el Facebook, ahora por ahí tenemos 500, ponele. Se te van agregando, ¿viste? Te van agregando. Lo que no dijimos también, ¿qué es el género del stand-up? A mí claro. Me gustaría aclarar un poco eso. No yo escuché al Negro Álvarez y a Cacho Buenaventura decir que hace 40 años que ellos contaban chistes parados. Claro, sí. Diciéndolo de una manera como... hablando un poco del stand-up. Pero lo que pasa es que ellos no hacen tanto stand-up. Ellos hacen otro tipo de humor. El género del Cacho stand-up... Cacho Buenaventura por ahí hace algo parecido. Pero igual es... Estamos hablando de Cacho Buenaventura. Sí, son cuentos. No, el stand-up tiene otra estructura que el cuento. Es un pie y un remate. Un pie y un remate permanente. Es lo que pasó hoy, ¿no? Son las observaciones, cosas que te pasan a vos chiquitas. En la vida y que vos decís, las tenés que exagerar. Las cosas de la vida hay que exagerar. Sí, tratar de tomar los problemas con humor, hacerte cargo de ese problema. Si vos no te haces cargo de ese problema, no lo podés transmitir. Eso... Con humor. Las experiencias de la vida pasadas al stand-up, ¿no? Contándolas adelante de tanta gente, adelante de tu señora. ¿Trae problemas en la casa? ¿Nunca tuviste un reproche de por qué te reíste de esto? Yo he hecho chistes con mis hermanos. Ahí en la cara de Ariel y No pasa nada. Es más, mi viejo estando presente, yo tengo una parte que digo que yo quería salir rápido, que hago todo rápido y me cuentan las cosas rápidas, y desde que soy un espermatozoide, ponele. Por culpa mía, mi viejo fue eyaculador precoz una noche. O sea, quería todo rápido yo siempre, ¿no? Entonces, es como que estando mi viejo lo dije, está todo bien. O sea, saben que yo desde que nací, o sea, jodo con estas cosas. Está consensuado. Ahora hago stand-up, pero yo soy un payaso desde que nací, ¿viste? Uno sabe, ya está. Aparte que generalmente uno habla... De uno mismo, no hablan claro. Del otro. Porque exacto. No está bueno por ahí reírte de vos. Porque yo, no, si tengo un defecto tuyo, pero si yo tengo un defecto y yo me hago cargo, vos que por ahí tenés el mismo defecto, te vas a reír porque te vas a sentir identificado. Claro. Y está bueno. Eso. La idea es esa, no insultar. En el stand-up no se insulta a la persona. Vos hablas de tus problemas. Exacto. Para que la gente se haga cargo. A mí me pasa lo mismo. Entonces, tratá de hacer esa observación y seguramente algo de lo que contamos te pasó. En una parte hablo, porque yo fui remisero, ¿no? En una parte de monólogo hablo de los travestis. Yo no le doy a los travestis. O sea, abro la problemática que yo veo y lo que pasa con la gente y con los travestis, ¿me entendés? O lo que te pasaría a vos con los travestis. Claro, lo que me pasaría a mí. Entonces, yo doy hincapié en ese aspecto, pero no digo, che, los travestis están resarpados. Cada vez son más, y esto y lo otro, claro. ¿Entendés? Como hablar de la raza judía y claro. Si vos no sos judío, le va a chocar a la otra persona. Pero él se hace cargo. Siempre la gente que tiene un problema o de una religión y quiere mostrar un defecto para hacer reír, se hace cargo. Y habla de sí mismo. Que en realidad no, es un secreto del stand-up. Yo lo digo para el que no quiere estudiar y se anima a subir al escenario, que está invitado, porque es así. El secreto es ese, o sea, arrancar un monólogo diciendo tus defectos, la gente se muere de risa enseguida. O sea, la gente le encanta ver los defectos del otro. El por placer. Y es multimillonario, ¿viste? Porque le mostraba los defectos a todo el mundo y se cagaba de risa. Igual, de todo el mundo. Siempre una buena imitación es valorable. O sea, está bien recaer un poco en esa purificación de uno, ¿no? Exponiéndose y haciendo reír. Claro. Pero imitar a alguien, coparse con señalar algo que todos conocemos, por ejemplo, imitar una personalidad. Por ejemplo, una Ariel tiene una. Bueno, ¿Ariel es imitador? Yo tengo la imitación de Guido Casca, ¿no? Yo imito a Guido Casca. Justo Guido Casca, sí. qué hermoso pero, momento. Pero yo tengo la autorización de Guido Casca, porque yo fui en persona a imitarlo ahí en vivo. Mirá. Y después loco me dice, no, está todo bien, loco, yo soy artista también, ¿viste? Es como que, vos lo ponés a las 6 de la tarde, ¿vos lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste, Guido Casca? ¿Me viste a mí? ¿Me viste? ¿Eh? Decime, pará, ¿qué me trajiste? Pará, ¿Llora o no llora? ¿Llorás o no llorás? ¿Llora? No, pará, ¿qué es esto? ¡Rasta! ¡Mirá, qué me trajo! ¿Qué te pasa, Guido Casca? Me pregunto yo, ¿viste? Estás viajando con Travel Rock. ¿Qué te está pasando? Bueno, esa pequeña boludeces vos la podés hacer y está... Conocidas por todo el mundo. Claro, está todo bien, ¿viste? Lo hacen los grandes, imitan a los grandes, yo Martín Bosch y mucho más, ¿viste? Y bueno, a mí se me ocurrió un día irme allá a Capital y meterme en el programa en vivo del Loco, como participante, y lo imité en persona, o sea, fue un mano a mano, el Loco se enganchó, fue muy bueno, fueron, no sé, un minuto y pico, fueron mis 15 segundos de fama, como que se dice, ¿viste? Y después, bueno, cuando terminó el programa le pedí, viste, o sea, como que me perdone que yo vengo a hacer esto de buena onda, no, está todo bien, loco. Y le dije que yo lo imitaban haciendo stand-up. Emma dijo, voy a ir, no va a venir nunca, pero bueno, por ahí una vez aparece un día. Aparece. Bueno. Chicos, pero déjenme preguntarles, ¿tienen algún número para dejarnos algo que sí, quieran? El número de reservas para las entradas y para llamarnos si quieren. Por esto que te decía, lo que sea, nosotros hacemos eventos, hacemos casamientos, hacemos cumpleaños de 15, hacemos fiestas privadas, show de stripper, no, eso decía antes, no, hacemos de todo, viste, lo que necesita la gente, hacemos, tenemos y aparte, bueno, que suegra, vamos. Que se metan en la página de Malos de Stand-Up, claro, para ver los siguientes. Sí, en Facebook, para ver dónde vamos a estar actuando. Aparte también mañana, toda la movida del humor te pasa por... Sí. Mañana estamos en Saberio Cultural, 20:71 a las 21 horas. Bueno, sí, recuerden, comen buenas que pizzas, tenemos... buenas pizzas, una cerveza y después nosotros los hacemos reír un rato. Se pueden meter en Malos del Estándar en la página o 15, mi teléfono es 15-548-0280. Ahí pueden pedir las reservas o esto que te decía, para contrataciones también la página o el teléfono. Pero más que nada, nosotros, yo vuelvo a hacer hincapié en esto de que a nosotros nos interesa mucho ayudar. O sea, no, él lo dijo muy bien, nosotros no estamos por la plata. Entonces, lo que queremos es bueno, ayudar, vos. ¿Viste? ¿Eh? Vos. No, vivimos en él la ciudad ayuda, de la plata. Yo cobro. Trato de ayudarlo. Vivimos en la ciudad de la plata, eso quiso decir. Bueno, que nos llamen, ¿viste? Para eventos, como nos llamaron ahora para los inundados, todo lo que sea beneficio nosotros. Se suma. Vamos. Dale, hacemos reír, loco. Buenísimo. Es muy agradable que lo digas, es muy bueno saberlo. Sí. Quiero aprovechar este momento para seguir con esta transmisión especial. Aprovechar que están los chicos acá, que han de una manera tan hermosa y tan divertida nos han hecho pasar un buen tiempo. Aprovechar para recordarles un poquito cómo viene la programación de Radionauta. Para ello, allá está Matías el Inquieto. Tiene, cuando vos quieras, Mati, largalo nomás. Voces que suenan en el 106.3. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. 17 escalones, lunes a viernes a las 7 de la tarde, a la nada y al ser. Baldosa Floja, lunes a las 5 de la tarde, información local. Condición Extraños, espacio cultural alternativo, lunes a las 10 de la noche. De Goyeneche a Tarantino, miércoles a las 10 de la noche. Un programa del siglo XXI. De Mañana es Mejor, lunes a viernes a las 9 de la mañana, el periodístico de Radionauta. El Motín Contraataca, viernes a las 8 de la noche. Un programa del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. El Gladiador de la Cumbia, miércoles a las 8 de la noche, un programa de la Emporio Tropical. Intervención Improvisada, viernes a las 10 de la noche, un programa de hip hop. Lombelico del Mundo, viernes a las 5 de la tarde, información internacional. La Ciscoteca, sábados y domingos a la 1 de la mañana, un programa para melómanos. La Manada, martes a las 5 de la tarde, de viaje por el universo. Un programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel. Las Viñetas del Viejo, lunes a las 3 de la tarde. Le Tercer Mon Radio, el queme semanal, jueves a las 8 de la noche. Martes Menta, sospechosamente light y la típica sanata. Martes a las 10 de la noche. Prohibido Cumbia, lunes a las 8 de la noche. Un culto a la ambigüedad. Salteame, humor con contenido, jueves a las 11 de la noche. Sonido Prevalece, en vivo desde el auditorio del Olga Vázquez. Viernes en la traslonche. Zeta Fantástico, miércoles a las 3 de la tarde. Z Fantástico, música e información para pasarla bien. Radionauta. Radionauta. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. Bueno, y con Bob Marley despedimos este especial. Quiero agradecerle a Malos del Stand Up, a Juan José y a Ariel por haber venido. Un lujo para nosotros tenerlos esta noche. Era un poquito eso, un poquito lo de ustedes, un poquito lo de nosotros, como para avisarle cómo viene la movida cultural a la gente y demás. Agradecerles, Juan José, un gusto conocerte. Igualmente, no, gracias a vos y a todos los de la radio por invitarnos. La verdad que para nosotros... Es mucha ayuda, porque esto difundir es bastante problemático, y así que está bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias igual que él, gracias a vos por habernos invitado a nosotros. La verdad que está buenísimo que nos den un espacio y más para el humor, empezar a sumar un poco. Nosotros queremos hacer divertir a la gente, que bueno, vivimos en un país que no la estamos pasando por ahí muy bien muchos, entonces hacer reír está bueno. Está buenísimo. Y bueno. Otra vez agradecerte y bueno, que se animen, que también, se animen. La gente que diga, que dice, yo no me animo, yo no sé cómo podés subirte al escenario, se puede, lo rompes el medio escénico, y si vos pensás que te puede llegar a gustar contar todo eso de lo que estamos haciendo nosotros, hacelo, porque no dejes de hacerlo. Que buenísimo, hay que animarse. Hay mensaje, animarse. dale para adelante con Los Malos, dale para adelante, Radionauta. Nos despedimos de esta manera. Si quieren saber más de los chicos, ya está clarísimo que tienen que entrar al Facebook y a enterarse de todo. Nosotros continuamos mañana con La Grilla, con la programación habitual. Y despedir esta noche con un poquito más de música. Y Mati, vos cuando quieras. Chau, hasta otro próximo especial.